Laura Frías, que es la mamá de Isabela. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a BCU Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, Laura, contanos un poco cómo es la historia de Isabela. Isabela tiene una enfermedad que se llama leucodistrofia metacromática. Uh-huh. Es una de las famosas enfermedades que le dicen poco frecuente o enfermedades raras, porque son pocos los chicos que tienen la enfermedad. Es una enfermedad que afecta al sistema blanco de la parte blanca del cerebro. Ajá. Y bueno, y van perdiendo todas las funciones que tuvieron en su momento. Ajá. Hay distintos tipos de etapas, está la etapa prematura, que es la de los chiquitos, la juvenil y la de adultez. Uh-huh. Isabela no tiene 2 años todavía, o sea que ella entraría en la etapa de los chiquitos. Claro. ¿Y qué tipo de tratamiento tiene? ¿Hay algo que se puede hacer? Claro, ahí está el tema. No hay tratamiento, no hay curas, o solamente es todo paliativo. Sí. Lo que hay ahora son ensayos clínicos, que de hecho nosotros nos dijeron de Estados Unidos, de Pittsburgh, claro, que nos dijeron para ir. Entonces, bueno, estaríamos en eso, en juntar plata para algunos costos que no solventa el ensayo, en realidad. Bien, ¿y ustedes tienen obra social? ¿Les cubre algo? Sí, tenemos obra social y no cubre. Es claro, en el extranjero, es en Estados Unidos. Claro, o sea, nosotros que nosotros perderíamos la obra social, ya dejaría de funcionar. Bien. ¿Y ustedes ya han averiguado más o menos cuál es el costo de dinero que están necesitando, lo que tienen que juntar, y por eso esta decisión de armar una instancia solidaria para Isabela? Sí, nosotros estamos necesitando un costo para cubrir lo que sería el visado, que necesitamos 4 visas. Uh-huh. Nosotros 2, los papás, Isabela, y tiene una hermana más grande. Uh-huh. Y bueno, el costo de cada visa, que depende de lo que sale el dólar, es lo que nos va a salir a nosotros. Hoy claro, no podemos decir la cifra justa porque eso es en dólar. ¿Y cuándo tienen que viajar? ¿Ya tienen una fecha? Nosotros cuanto antes viajemos es mejor, porque es una enfermedad que recién arranca. Entonces no te da mucho tiempo esta enfermedad. Bien. Y entonces cuanto antes viajemos sería mejor. Pero el tema es que allá en Estados Unidos, sí o sí, para entrar necesitamos una cobertura de salud, y tenemos que ver quién nos la puede cubrir, porque las empresas de viaje solamente te hacen cobertura por 3-4 meses, nosotros tendríamos que ir constante. Claro. No hay quien nos dé. Y después hay una cobertura que ya es ahí mismo en Estados Unidos, pero como nosotros no somos de Estados Unidos, no nos dan esa cobertura. A los costos habría que sumarle también, obviamente, los traslados. Mm. Y la estadía en el lugar, y el tratamiento en sí mismo, que también debe tener su costo y no debe ser muy barato. No, a esto solo la estadía nuestra de los 3 está cubierta. Ajá. Y lo que sería costos de comida también. Ah. Lo que no está cubierto es lo que sería, no sé, en el caso de que nosotros nos quisiéramos comprar desodorante, qué sé yo, algo de eso, de lo que sería la diaria. Exacto. Eso no está cubierto. Bien. ¿Y los traslados de todos también están cubiertos por el momento? Solo de los de nosotros 3, lo de la hermana mayor no. Bien. ¿Ustedes abrieron alguna cuenta en algún banco? ¿Cómo se puede hacer para ayudar? Sí, en el Banco Nación. Ajá. Se estaba averiguando, porque acá había pasado de una cuenta solidaria de una sola, de un solo chico, creo que había sido lejano, y después no había habido ninguna cuenta solidaria. Entonces como que tuvieron que averiguar para abrirla, y ahora en esta semana ya nos contestaron todo, así que ya estaríamos encaminados para eso. A ver, una vez que tengas la cuenta va a ser mucho más fácil. Mientras tanto, la semana que viene ya vamos a tener. Claro, mientras tanto, los que te están escuchando, los que después puedan leer en el portal, ¿cómo pueden hacer para ayudarlos desde ahora? No, hay que esperar a que tengamos la, cuenta, porque la verdad que a nosotros no, ahora la plata no nos sirve, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos con la plata? No nos sirve tenerla. Lo que necesitamos es, bueno, todos los eventos que hay, el que quiera colaborar con una entrada, hay un evento para Zumba, hay otro evento para una peña, que está más otro evento para un campeonato de truco. Esas son las cosas que están haciéndose ahora. La clase de Zumba creo que tiene un valor de 80 pesos, es muy, muy, muy barato para que todo el mundo pueda colaborar. Sí, y la entrada de la peña es de 100 pesos. Claro, bien. Y para que la gente pueda enterarse de a qué hora es, en qué lugar, ¿hay un Facebook, hay algún teléfono? ¿Cómo hace la gente para enterarse? Sí, en mi Facebook, Laura Frías, de ahí pueden encontrar, y si no, mi celular... ¿Que los paso? Sí, sí, pasalo al aire, y todos los que se puedan comunicar con ustedes, bienvenido. 54 71 93. Bien, y otra cosa, ¿vos sos la persona que fue caminando hasta Luján, o alguna de tus hermanas? No, mi hermano varón. Ah, bien. Fue caminando hasta Luján, de ahí se tomó un colectivo que lo llevaron hasta Mar del Plata. Mirá. Y está volviendo a Mar del Plata hoy, creo que llega a las 9 de la noche. Bueno, lo hizo para, o sea, beneficio también, una manera de hacer una movida solidaria por claro. Isabela también, ¿no? Claro, él se fue con la bandera de Isabela, en Mirá. Realidad fue por una promesa que él había hecho claro. al hijo, que el hijo había tenido un accidente, y se recuperó el nene todo bien. Qué lindo. Y sí, entonces se embanderó con esta causa para que la gente sepa de que en Tandil también hay enfermedades poco frecuentes, y una de esas es esta, la leucodistrofia metacromática que tiene Isabel. ¿Tuviste, hablaste evidentemente con tu hermano, tuvo alguna repercusión? ¿Qué recibió durante todo el trayecto? Sí, en el camino lo habían levantado dos o tres, que habían visto... por las redes sociales lo que él estaba haciendo, así que bueno, después lo habían estado ayudando, le daban agua en el camino, una familia, creo que fue por Monte, le ofreció un lugar para quedarse, para bañarse. Muy bien, bueno, Laura, está abierta la puerta de aquí del portal de la radio, lo que necesiten hasta que viajen, es más, cuando esté ya la caja de ahorro abierta, inmediatamente nos las pasan como para poder meter la información, publicarla en las redes para darle manija, bueno, y ver de poder ayudarlos, ¿no? Para que Isabela pueda viajar junto a ustedes y que esto, bueno, pueda ir para adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros y, bueno, mucha suerte. No, por favor, gracias a ustedes por hacer que esto se sepa y se nos ayude. Gracias de nuevo. Gracias.